los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado ¡qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidos una vez más a este su épico, trágico, musical, fantástico Pwner Podcast. En esta ocasión, episodio 115. Ya, 115. Hoy se llama el episodio Patas de Araña, evidentemente. Vieron el póster. Hablaremos en un momento de eso. Frente a mí, detrás del otro lado de la pantalla, se encuentra el buen Asaf. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer quinceañera después de los 100 episodios. Nuestro quinceañera party después de los 100 episodios. Muy contento de estar con ustedes, contigo, Charmín. Sí, yo también empecé lo mismo, Belic. Ya 115, lo dijo Charmín. Y pues vamos a darle, está bastante bueno lo que tenemos esta semana, ¿no? Achí, es... dice Danister que ya quiere ver cuando sintamos 99, oye, che. Pues, Tito, ¿cómo estás? ¡Hola, soy Tito! No, Tito dijo que en un momento se unía al chat. Entonces de repente van a oír que va a decir, bueno, me escuchan. Entonces, dijo que en un momento regresaba, bueno, más bien en un momento llegaba, y pues vamos primero ¿con qué? No así, sé, a ver. Con, resulta que Bilfredo Gates, conocido como Bill Gates, tuvo una sesión de Reddit, estas de preguntas, respuestas y esas cosas. Ajá. Y alguien le preguntó, señor Bill Gates, ¿podemos tener otro Age of Empires, por favor? No sé si este es su departamento, pero se me ocurrió preguntar, ya que está aquí. Gracias. Y Bill Gates comentó, bueno, respondió, lo consideraré, ¿cuántos imperios necesitas? Entonces todos dijeron, no, lo está considerando. O solo quiso ser muy troll. O solo quiso caerle bien a la gente en el momento. O solo quiso caerle bien a la gente. ¿Crees que haga falta otro Age of Empires? Pues es que hace cuánto que no vemos un Age of Empires, amigo. ¿Cuándo salió el 3? No sé, pero Age of Empires 2 nunca envejece. Oh, claro que no, y lo puedes seguir corriendo en todos lados. Sí, y de hecho está la versión HD, por si quieres verlo en HD. Así, de hecho, a ver, no puede ser esto posible, 11 años sin Age of Empires. ¿Y? Tenemos más sin, no sé, no se me ocurrió nada. Ya en este tiempo no se puede tener, ya no se puede tener tanto tiempo sin una secuela o pues sin un reboot o algo así, ¿verdad? Ya exactamente. Pues ahí está Age of Empires. Age of Empires lo mataron los MOBAs, dice Belly. Yo todavía juego Age of Empires 2, de hecho, de vez en cuando. Cada que no tiene internet y que no puede correr nada más. Sí, claro, Exactamente. Charmin. De verdad, de vez Oye. en cuando juego. Ah, mira, aquí dejé a mi personaje de John Wallace. ¿Cómo se llamaba? No sé, dice Danister, vamos a jugar. Claro, Danister, contigo lo que sea. A ver, Como la Asa, traigas, dice sí, Danister. dile lo que me tiene que recomendar Danister para que lo pueda Ah, ver. Danister, por favor, recomiéndale a Mr. Robot. Para que ya pueda, porque no confío en Asaf, entonces. Muy bien. Y pues ya, Bill Gates, bla bla bla, Age of Empires y esas cosas. Apple tiene planeado un evento para el 21 de marzo. O sea, hace una semana y un par de días. Una semana, cuatro Lunes, ¿no? días. O sea, cae el lunes, según yo. ¿Qué? Porque ¿Qué? el Daredevil sale el 18. 19 Ah. de sábado, 20. Sí, el lunes 21 de marzo, entonces. Uy, dice Danister que no la vea. Perfecto, no la veré. 21 de marzo es el evento de Apple. Dato curioso. Dato curioso. Es un día antes, después de que se dé como el resolutivo legal de la cosa esta con el FBI y el iPhone bloqueado y todas estas ondas. Lo cual está, pues no sé, chistoso. Igual ya tienen el evento planeado y la fecha esta de la corte pues se cruzó o como sea, pero pues, hay evento el 21 y el 22 se decide qué pasa con lo del iPhone. De hecho, yo ya estaba preguntándome cuándo iban a hacer el evento porque pasaba y pasaba el tiempo. Más o menos lo hacían entre febrero y pues estas fechas. Y yo creo que por lo mismo de lo que estaba pasando con el FBI se retrasó. Pero sí es casual que veamos una keynote en estas fechas. Luego se viene la de la WWDC y que es como en junio. Y pues la de octubre donde se presenta el iPhone. Achí, sí, pues ya, ¿qué crees que salga el 21? Probablemente, pues nada, las actualizaciones a las computadoras. Probablemente alguna actualización del sistema operativo. Bueno, anuncio. No sé, la verdad, ya no sé qué puede sacar Apple con eso de que no han sacado muchas cosas. ¿Qué te hace Ojalá falta? ¿Qué más. te hace falta que te dé Apple? No, está en chino, ¿eh? Dicen los rumores que será un iPhone SE de 4 pulgadas y un iPad Pro de 9.7 pulgadas. Y pues ya esos son como los dos productos que se esperan. Que por cierto, ¿ya viste el iPad Pro en vivo? No, no he tenido el gusto. ¿Tú? Sí, ya lo vi. Está enorme, Charmín. Enorme. Yo creo que está más grande que mi computadora. ¿Cuántos inchas son? ¿Las pulgadas? Son 12, 12 y algo. Verde. Entonces casi es como mi pantalla. Sí, está enorme. No sé, me dio miedo nada más de verlo. Cero amigable. ¿Te imaginas? Es que es un iPad para la casa, ¿no? Es que, o sea, neta, ¿qué vas a hacer en algo tan grande? Mira, bueno, Dibujitos, ya llegó joven fundista, no bienvenido. voy a ser tan escéptico porque así estaba cuando salió el primer iPad y todo el mundo decía, pero ¿para qué lo quieres? Y cuando tenías un iPad en la mano, en las manos, pues era algo genial. Igual cuando salió el iPad mini, que dijeron que era muy pequeño, pero no, hombre, está también tenía un iPad mini, está muy chido. Pero, o sea, si me entiendes, no quiero ser escéptico hasta que de verdad lo tenga funcionando en mis manos. O sea, lo vi detrás de una vitrina, lo tenían ahí en fábricas de Francia, pero, o sea, no lo podías tocar. No lo podías tocar. No lo llenen con sus dedos llenos de grasa, malditos prietas. Lo peor es que estaba como en una vitrina que tenía una pata suelta, entonces si tocabas el vidrio, se movía todo y tambaleaba, así como si te lo quisieran cobrar. Ah, pues sí, ya llegó también Átomo, jefe fundista. Estamos todos, yay. Saludos, besos, abrazos. Nada más falta Tito. Bien, Tito. Esperemos que llegue antes de que se acabe el programa. Y pasando a la siguiente nota. Jenna Malone, conocida por ser Jenna Malone, porque obvio, ¿quién no conoce a Jenna Malone? Ah, chiquita baby, si te paso el nivel, malón. Exactamente. Tenía un papel secreto en Batman contra Superman y luego dijeron, no, oigan, ¿qué creen? Pues la cortamos, ya no va a salir en la película. Y todos, ¡buuu! Y nunca supimos quién era. Y luego hay un subreddit del staff o algo así de Batman contra Superman. Y la gente empezó a preguntar, ¿qué vamos a ver en la edición de Blu-ray? ¿Va a haber más personajes o algo así? Y se filtró como una lista de los personajes. Y ahí decía Jenna Malone, Bárbara Gordon. Entonces, ¡pum! Para la edición clasificada como R, el Blu-ray o DVD, si es que sale en DVD. ¿De qué? DVD, Blu-ray, ¿Qué? ¿Qué es DVD. eso? No sé, debe de salir en Blu-ray solamente. Pues veremos a Jenna Malone en su papel, cualquiera que. O más bien la duración que haya tenido en Bárbara Gordon. Lo curioso aquí es que, por ejemplo, en el papel de Ben Affleck decía Batman, diagonal Bruce Wayne. Y el otro es Superman, diagonal Clark Kent. Y en él ya solo dice Bárbara Gordon, no dice Batichica o algo así. Entonces, Que antes estaban los rumores de que como este Batman tenía muchas influencias de Dark Knight, posible de Dark Knight Returns, posiblemente pudiera ser que ella fuera se me fue el nombre ahorita, Kelly. Kelly. Kelly, can't live without you. Ayúdame, de ¿Quién? Danister. Kelly, Kelly. ¿Kelly Kelly. Osbourne? No, Ella no, está más no. muerta que la escena. No, espérame. Bueno, la Robin, la chica Robin de Batman Returns, Dark Knight Ah, Returns. ya. Perdón. Ando todo mal. Ando todo mal. Kelly Clarkson. Dice Alejandro Medina que ya llegó. ¿Qué tiene ella? Ah, que pensaban que posiblemente Jenna Malone fuera ese personaje. Carrie Kelly, Carrie Kelly, ya me acordé, no tuve que buscarlo, bendito sea el Ah, Señor. apenas lo voy a buscar, maldita sea. Ah, dice Danister. Pues Ah, fíjate Batman me va a ver. que no. O sea, igual y si hubiera estado como más chaparrita y joven. Oye, dicen que Oigo. alguien acaba de entrar. Alguien acaba de entrar a nuestras oficinas Muy virtuales. bien, que pase, que pase. Hola, hola, buenas noches, Muy muchachos. buenas noches, mi estimado Tito. Un abrazo caluroso. Saludos a todos desde Siberia, o Oye, sea, San Luis Potosí. estaban preguntando, Tito, que si creías que esto era hotel o qué. Que si creía que era hotel, perdón, ¿por Sí, qué? porque ya entras cuando quieres. Ah, no, no, no, perdón, perdón. Perdón por el retraso y también mental. No, no te disculpes por mí, yo sé hacer eso solo. ¿Cómo están? ¿En qué vamos? Ya hablaron de. Estamos hablando de Jenna, mamacita, baby, chiquita, preciosa, malón. Jenna Malón, ¿quién es Jenna Malón? Una morra bien bonita. Obviamente le van a pintar el pelo. Pero, bueno, se dice que, bueno, no se dice, ya se confirmó que va a ser Bárbara Gordon. Bárbara Gordon, que suponemos entonces que va a tener algunas escenas con lo que pasó con el Joker en The Killing Joke y que probablemente sean escenas fuertes, por lo que vamos a ver las Clasificación clasificación en R, ¿no? R, ahora Y todas las eso películas de yo creo que es lo que todos superhéroes. esperamos. Oye, que este comisionado Gordon es el actor de Whiplash, ¿no? Ah, sí es. Ah, ¿por qué hoy andan olvidando todo? ¿Cómo se llama el actor de Jim Whiplash? J.K. Simmons. Ah, sí, J.K. Simmons. Sí, sí, sí. Oye, que hasta hace poquito supe que, bueno, lo me acordé de su papel de en Spider-Man. Uf. Que él es el... Ay, ¿cómo se llama? ¿J.J.? Perdón, perdón. Bueno, él, pero... No sé, pensé que eran dos personas distintas. ¿Por qué? No sé, no, o sea... No sé, no pensé que fuera él. ¡Parker! Es... ¿Dónde estás, Parker? Estaba chido ese JJ. Pero bueno, perdón, perdón que entre frío a la Kenchi. No, te disculpes, Tito, a todos nos pasa... ya hablamos de Bill Gates y que quiere hacer otro Age of Empire y del evento de Apple. ¿Quieres decir algo al respecto, Tito? Age of Empire estaba chido, ¿no? Lástima que este último no les pegó como el... El 2. Ajá. O también el Age of Mythology también. Estaba pegó chido Mythology muchísimo. Todavía. Tenía... Los vikingos estaban rotos, pero... Pero estaba chido. Igual estaba un poco desbalanceado Conquerors, ¿no? Que creo, pero... Otro Age of Empires... pues puede ser. Puede ser que sí, brother. Puede ser que sí, brother. Había uno que era tipo... Era Empire, ¿no? ¿Nunca lo jugaron? Que podías empezar desde Cavernícola y ser llegar como hasta el futuro. Estaba bien locochón, pasabas como por 8 o 10 eras. Ese había no otro, ¿no? Había uno que se llamaba Conquest, ¿o cómo era? De que tú armabas tu ejército y lo ibas a enfrentar con otro ejército. O sea, como la experiencia de Age of Empires, pero solo para las peleas, no para la parte de construcciones. ¿No es Civilization ese? ¿O no? Ah, Civilization. You are goddamn right. Civilization, fíjate que esos nunca los probé. Están chidos. Pero creo que el bueno era... Bueno, la expansión que más me gustaba era... Era... Conquerors. En Age of Empires y... Y sí, creo que sí le metí bastantes horas. Uf, todos. Sobre todo jugarlo en LAN. Estaba chido, conectado. Oye, ¿dónde quedaron las lámparas? Era un rompeamistades. ¿Perdón? ¿Crees que era rompeamistades? Claro, pues ya sí. Se le ocurría sacar el carro. El Cobra. Claro, una vez me pasó que un cuate, Estivo, ojalá chingue tu madre si oyes esto. empezamos normal y yo tenía mi pueblecito, ¿no? Pero nunca me fijé que estaban las trampas activadas. Entonces él llegó con un Cobra, un Shelby Cobra azul y pues me hizo pedazos a mi pueblito. Castrante, ¿no? Castrante. Sí, sí, es castrante. Pero fuera de eso, aunque jueguen todos parejos, o sea, porque la verdadera pelea empieza como a las 3 horas de que empezaste. Sí. O sea, ya que tienes aldeanos suficientes, que exacto. Tienes casas suficientes, que tienes comida, exacto. Oro, piedra, madera suficiente. No, madera. Un día se me ocurrió ejército. Estar jugando entre 8, entonces el mapa no era lo suficientemente grande. Entonces llega un momento en que te empiezas a desarrollar y se empalman entre ustedes, ¿no? O sea, entre... Sí, entre... Entonces, no consumas mi madera, bofo, no sé qué. Y hace cuenta que... ¡Ese es mío, güey! ¡Está de mi lado! Ya ves que puedes poner los soldaditos como defensivos o que si ven a una unidad enemiga cerca, luego la ataca. Entonces, eso eran problemas bien, bien diplomáticos. Estaba chido porque... es que uno se metió a tu... Tienes un espía, pero es el... No, solo estoy explorando. Quiero madera, anda. Y lo matabas, y entonces te mandó un ejército, y tú de bofo. Y sí, te peleaban, y podías aliarte con cuates. De 8 se pone muy loco, muy, muy, muy divertido. Y hay que armarlo, ahí lo tengo en el Steam, bien rentado. Sacaron una versión HD, ¿no? Para el original. Uh-huh. Se ve muy, muy bien, no se traba, sí. No se crashea. Está muy lindo, muy bonito. Muy bonis. ¿Y qué más hablaron? Apple, el 21 Apple. Tiene evento. iPhone de 4 pulgadas. Y iPad de 9.7. No vamos a ver iPhone 7 todavía, ¿no, verdad? No, es un iPhone pequeño, de 4 pulgadas, pero con las especificaciones de los más recientes. Ok, que sería como el iPhone 5C, ¿no? Algo así. Jenna Malone para Barbara Gordon, que no la ubico. Es la que sale en los Juegos del Hambre. No, amigo, no, esa es la que sale. ¿Cuál es la guapa? No, perdón. Jenna Malone. Ni idea, no, nunca vi los Juegos del Hambre, amigo. No importa, solo tienes que verle su carita bonita ya. Mira, te voy a pasar, te voy a pasar el GIF que tienes que ver de los Juegos del Hambre de Jenna Malone y listo. Échaloslo todos. Sí, ponlo ahí en el chat. Échalo en el chat. En el chat. ¿En serio no lo ubicas? ¿Ya le echaste una googleada? Sí, ya le eché una googleada. ¿Sale en Donnie Darko? ¿No sabía? Sí, es la morra que quiere con Donnie Darko. ¿Sale en Soccer Punch, en la terrible Soccer Punch? Ah, es la que soquea más duro. Y... Tiene malón. ¿Dónde está el maldito GIF? Te estamos esperando. Ahí está, todos. Ahí está, estoy diciendo. Cálmate. Pues está guapa, ¿eh? Es guapilla. Es guapilla. Es guapilla, es la guapa. Es la palabra. Es la guapa, ¿no? ¿Quién es la guapa de todas estas? No, no es cierto. ¡Esta! ¡No! ¡Ay, es que está diciendo que Sucker Punch Roy! ¿Quién dice? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo esa falacia? Belic. No le voy a decir a Belic porque Belic es mi consentido. El conce. Dice Sucker Punch Rule. ¿De quién es Sucker Punch? De Zack Snyder. No, ¿sí? Sí, me vuelvo a reír. Ay, caray, LOL. Ahorita va a decir Mildred: Zack Snyder nunca ha hecho nada bueno. Que hoy me lo repitió, por cierto. 300. Watchmen está chida. Yo Watchmen. Defiendo Watchmen. ¿Tú vas a Pero... defiendes Watchmen? Yo también defiendo Watchmen. El chat que dice: defiende Watchmen. ¡Que es el público! ¡Hey, el público, el chacal! Quise compartir el post del Pwner y lo compartí desde el Pwner. LOL. Sí, sí, vi. Hice con Sharception. Oye, hablando de chicas guapas, Daisy Ridley, ¿ya van en eso? No, espera. El chat dice: Átomo dice 300, okay. Sí. Joven fundista, yo sí la disfruté. Espero que se refiera a Watchmen. Danister dice: me. Alex dice, ne. Mildred dice, el único bueno que tiene el apellido Snyder es Sara. Esa sí está bien buena. Ay, mira, pero tan buena que está, que no anda con el inútil del hijo de Will Smith. Con Jaden Smith, el que hace cara de guapo, de sufrimiento, como de... De pujidito. De tan guapo que es. Así que ahora como, sí, de pujidito. Ah, Dawn of the Dead, claro, mi película favorita de zombies. Dice, uy, no, no, cállate, Asa. Cállate. Que a ella le que gusta. Que te calles, Asa. Oye, Man of Steel, según yo, no está tan mala. Bueno, no es mala. Me pareció mala. ¿Sí la viste o no? Al menos no es Sucker Punch. Sí, yo pienso que Man of Steel es mucho mejor que Man of... ¿Cómo se llama? ¿La de Return? Ah, bueno, no. A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Una limonada de ayer o miados tibios de hoy? No, bueno, es que si hablamos de lo de Superman, a lo mejor no es la mejor película de superhéroes, pero sí es algo bueno en lo que has hecho de Superman, creo, en mi opinión. Ah, no, claro, Man of Steel son una limonada de ayer. Bien, sí, claro. Todavía está buena, no es fresca, pero está buena. Está buena. Y... es ese limón ya agrio, ¿no? Y Superman Returns es totalmente miedos tibios. Que lo único rescatable es Kevin Spacey, ¿eh? Como Lex Luthor. Se me hace un Lex Luthor muy... muy puñetero. Está chido. No, a mí no me gusta. ¿Cómo chido, crees que consiguió su papel en House of Cards, carnal? Oye, House of Cards, ¿ya lo empezaron? ¡Uf, papá, ya lo voy a acabar! ¿Ya lo vas a acabar? Oye, bueno, aguas con el spoiler, Oye, yo solo voy a decir Edward Mitchum. Oye, está muy buena la temporada. Muy buena. Sí, sí, sí, exactamente. Sí, desde el tercer capítulo, es pum, es acción directa. Bueno, es algo que no esperas. No quiero spoilear nada, pero va muy bien en comparación de la tercera. Sí. No es mala. Sí, nada. Pero la tercera es como la caída de. Ay, ¿cómo se me fue su nombre? De Frank Underwood y el como ascenso de Luke Temple. Uh-huh. Exacto. Que también me gusta su actuación de este señor. ¿Cómo se llama? Luke Temple. No recuerdo. Pero bueno, ¿qué más dice el chat? Bien chido. Es que se pasa algo chido en el cuarto capítulo. Regresemos, ¿en qué estábamos? Jenna Malone, Bárbara Gordon en la versión Blu-ray de Batman vs Superman. Es guapo. Cualquier versión la consumo, en cualquier versión. Muy bien. Y ya, vuelta a la página. Daisy Ridley podría ser la nueva Lara Croft en el reboot de Warner Bros. Y la Golden Mayer. ¿Qué? Mayer. De Tomb Raider, ¿no has dicho de qué? Tomb Raider. Sí, Tomb Raider. Se me olvidó el nombre de la cosa esta. Yo. Metro Golden pues, Mayer. Ya, perdón. Hablen. ¿Cómo ven a Rey? A Rey como la casa. Casatumba, o sea, ¿cómo sería en español? No, es como la. ¿Cómo sería Raider? ¿Cómo traducirías Raider? Raider. Rinche. Oye, ¿y por qué no pusieron de una vez a Camila Luddington? Que es la que hace. De hecho, tienes un punto a favor, Tito. No lo sé. Daisy es solo como. Una de las varias posibles. Se supone que hay una lista, pero la única que se filtró, no sé por qué, es ella. Me imagino que lo filtraron para ver como la reacción de la gente. Porque pues no estaría mal. Digo, creo que Daisy Ridley pasa por un muy, muy buen momento. Por The Force Awakens. Oye, se diría el asaltante de tumbas. Asaltante. Onda vital. Onda vital. El hombre puñetazo. Oye, el hombre. El tío puñetazo. El tío puñetazo. Ni siquiera es el hombre. ¡El tío puñetazo! Que no es, el tío dio un solo golpe. El tío puñetazo. Dice Dan, es que el mejor que sea Baby Camila Luddington. Sí. Y dice a Tomo también. Preciosa. Y dice Belly, que regrese Angelina ahora que no tiene chichis tampoco. Ya sería más parecida a esta Tomb Raider, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los juegos de ahorita? Tomb, amigo, se dice Tomb. Tomb, perdón. Se dice Starbucks. Y se dice Tom. Starbucks. Se dice Nike. Se dice Sears. ¿Cómo decía? ¿Cómo dije? Spotify. ¿Sputify? ¿Cómo dije? Spotify. Se dice Wasup. El guaso. Ay, no sé. Sí, Pokémon, no Pokémon. Pokémon. ¿Qué estábamos? Le iba a preguntar yo a Tito. Oye, Tito, ajá. ¿Tú sí jugaste el reboot de Tomb Raider? El de. Pues así se llama Tomb Raider, de 2013. Sí. No lo he jugado. Por ahí me habías dicho que está bueno. Sí le traigo ganas. Sobre todo porque ese. Un pedo ya más como. Como un Uncharted, pero en, como con sus propias ¿cómo decirlo? Como raíces, o sea, haciéndolo a su manera, pues. Claro. Sí, no he tenido la oportunidad, pero sí dicen que están buenos, ¿no? Mejor que si o sea, un buen reboot, pues. Xbox, amiguito, te lo prestaría. Caray. Préstame todo el Xbox y te presto un Pokémon ya para que por fin. No te crees. Oye, no, sí, no estoy usando el Xbox. Si quieres, llévatelo. Ah, caray, No, no te creas. Una vez así me dijo y salía dolorido de su casa. Onincart. Oye, Onincart, que dicen que el 2 es el mejor, ¿no? Yo lo he jugado el 3, me gustó. Me gustó la parte del desierto y que trae como esta... ¿cómo se llama? Trae como esta... aquí en el cuello, ¿pashmina se dice? Sí. Y la parte del avión está chida, pero dicen que el 2 es el mejor. Y volviendo... entonces, ¿no has encontrado un Pokémon, Charmin? No, ni he ido a buscarlo. Oye, te voy a ¿cómo decir? Ya juega el emulado, amigo, pruébalo. No, pero tampoco. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Por quién me tomas, Tito? Que no ves, Ernesto. No, la palabra emular y te queman vivo. No, ya pruébalo, amigo. Ya, es que también decir, sí, oye, yo le tengo. A mi prima, ya soy tío, ¿cómo que lo pruebe? No, o sea, ¿cómo que, oye, tengo 20 años sin jugar Pokémon? ¿Cómo? Dicha, a mí no puedes tener. Me vas a presumir. Pokémon. O me vas a presumir, oye, yo nunca he probado un Pokémon ni he visto Star Wars. Soy el 1% que no ha jugado un Pokémon. Bueno, perdón, no te creas. Yo estoy contigo, Tito, yo estoy contigo. Sí, ya he emulado, amigo, ya. No, lo voy a conseguir, tranquilos, denme chance. Como sea, como la traiga, así no tienes que jugar. Ay, chavo, ustedes están mal. Dile Danister, ¿qué? ¿Team emulado o team físico, pero 20 años después? Físico 20 años. Pues, obviamente siempre va a ser más chido tenerlo real, Tito. Sí, claro, no, ya sé, pero... Uy, pero... dice Beli, ni está tan chido Pokémon, la música rules, eso sí. Es que, bueno... te vas a encontrar con un juego de precisamente hace 20 años, pero como tu primer acercamiento, creo que va a estar bien. Pero ¿qué dice? Ya pasan al tema importante, que me estoy quedando dormido. Ya, Civil War, hombre, hablen. Civil War. Oye, yo nada más quiero decir que a mí, ajá, sí me gustaría ver a Daisy Ridley como Lara Croft, si es basado en el nuevo personaje que estamos viendo en los videojuegos. Porque me la imagino con su carita así, toda sufriendo, y diciendo cosas en su bonita forma de hablar británico, justo como en el juego, que fue lo que más me enamoró. Exacto. De ella. No digital, dice LOL. Dice Belic que los videojuegos como el sexo es mejor físico, no digital. Híjole, Belic, hoy en día... créeme que prefiero comprarme un juego en digital. Perdón. Yo nunca pensé que fuera a decir eso, pero no manches. Tiene sus ventajas. Así que no hay que comparación. Pues ahí lo tiene, chat. Team descarga o team físico. No se cree. Sí, a mí también me gustaría ver a Daisy Ridley como Lara Croft. Pienso que podría ser como lo que le está pasando a Chris Pratt, que Star-Lord como que lo llevó al spotlight, ¿no? Pues sí. O sea, como, no sé, como un tipo Harrison Ford. Pero pues a ver qué tal está Tomb Raider. A ver quién más sale en la lista. Sí. Pasando al meollo del asunto. Ajá. ¿Verdad? Empieza el tráiler con una cosa en invierno y luego se abre una puerta y ¡pum! El Buki amarrado. El Buki. ¿Sabes qué me va a dar mucho coraje de la película? ¿Qué? Siento que Buki va a ir por ahí, por el mundo, haciendo pura tontería. Porque está loquito ya, quedó mal de la cabeza. Y va a ir haciendo pura tontería. Y ahí va a ir el pobre Capi detrás de él a ver recogiendo los pedazos, recogiendo. Es como el amigo basura. Pedo, ¿no? Es como de, güey, ya cálmate, estás pedo. El amigo. Y este güey, no, no estoy pedo, déjame, güey, no mames, déjame. Y el capitán, aguanta, güey, ya estás mal, güey. Estoy bien, güey, déjame manejar, güey, déjame manejar. Oye, como este video de, ya cálmense, ¿no lo has visto? No. Que te calmes, ¿no? Bueno, ahí se los pongo en el chat. Pero me recordó a lo que estás diciendo. Sí, es en Rusia, Eslovenia, Eslovaca, Belice. Nomás para decir que está Sokovia, ¿no? Y luego ya salen en su junta de godines, los superhéroes. Y les dicen, no, oigan, pues es que están haciendo mucho desmadre. Y ya les ponen ahí. Y dice, a ver, ya sé, a ver, párale, ya, ¿no? New York, Washington, D.C. ¿Cómo dijiste? Sokovia. Sokovia. That's enough. Y la explosión esta que aparece justo después y salió un negrito ahí tirado en el suelo así como, oh, ¿qué pasa? Es Black Panther. ¿Qué es Black Panther? ¡Oh, Dios mío! ¿Un negro? ¿Él es Black Panther? No lo hubiera, adivinado, ¿no? Como el Power Ranger negro. Oye, también, sin albur, es la cinta más larga de Marvel, ¿no? Hasta la fecha. ¿Cuánto va a durar? Siento... ¡Esta! Ahora verás. Termino más cortometraje, amigo. 43 minutos. 143, muy bien. Que es una hora, 2 horas y 20 minutos. Y luego sale... No, la de Avengers. Perdón. 146. 143 es Avengers 1. Ah, ok. Va. Luego sale una cosa del mar, que es como la prisión. Para los renegados, los que no quieran retratarse al Tony Stark. Y luego efectivamente sale Tony Stark y luego ya sale el Bucky otra vez. Lo está persiguiendo Black Panther. ¿Qué opinan de Black Panther ya que lo vimos más? Fíjate que me gusta la escena en el tráiler donde Bucky va en la moto y lo persigue Black Panther. Se ve cool. Lo que no me gusta tanto es que Tony Stark esté en todo, metiéndole la mano a todo lo que puede. Con su tecnología, siento que eso le quita un poquito de magia. ¿Cuándo vemos Black Panther? ¿Este año o hasta el próximo? Hasta 2018, ¿no? Creo 18, que sí. ¿Verdad? Que él y Spider-Man son los que tienen película después, hasta después, ¿no? De esta película. 2018 Black Panther. Dice Black Panther con traje de vibranio. Vibranio. Me gustó el tráiler, la verdad no lo esperaba. Me levanté y lo compartí. Me gustó en general. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó? Sí. O sea, fuera de lo sí. que... Lo que no me gusta es... O sea... Me emocionó más que el pasado, eso sí. Es que ya no se viven los trailers igual porque... Te lo sueltan todo. Que te lo suelten. No, tiene razón. Que vaya por pedacitos, por partes. O que no te cuente nada. Por ejemplo, ya spoilearon la muerte de un personaje. Entonces, eso no está chido. Oye, por ejemplo, ¿viste el tráiler de Game of Thrones? Sí, claro. O sea, el tráiler está perroncísimo. ¿Y qué te dice? Exactamente. Tiene todos los spoilers del mundo, pero no te dice absolutamente nada. Exacto. Eso está bien hecho. Dice Danister, todo mundo pensando en los héroes, pero ni piensan en los villanos. Yo creía eso, Danister. O sea, vamos a ver a Capitán América contra Crossbones. Pero yo pensaba lo mismo de la película, la de Age of Ultron. O sea, que no nos iban a mostrar todo en los trailers, pero así fue, nos mostraron todo en los trailers. Si acaso algunas cosas extras que no pusieron en los clips, pero sí nos mostraron todos y siento que están haciendo exactamente lo mismo, nos están mostrando ya todo cómo se compone la trama y no nos van a dejar nada de sorpresa. Sí, exactamente. Así es que creo que el mejor remedio es ya no ver trailers. Creo que esa puede ser una buena... Bueno, que lo malo es que si tenemos un podcast de esto, pues hay que verlos, ¿no? Pero bueno, no ver todos los trailers, pues, o sea, ver el primero, porque todavía de este van a sacar otro, ¿no? quién sabe. ¿De qué sale la película? Otros dos, y luego van a empezar a salir los spots de TV. Y luego van a empezar a salir los clips de las escenas. Exactamente. Es un poco como Deadpool, que Deadpool bien cumple, pero te cuenta todos los chistes en los trailers, ¿no? Pues más o menos. Pues no me contó el de la manita y creo que fue el que más me... Ah, no, bueno. Pero, por ejemplo, el del abocado con el mapa topográfico de Utah. ¿Cómo me acuerdo de esas cosas? Luego Tony Stark le disparan en su guante mecánico, que es un reloj. Sí. Y luego a Rhodes lo tiran del cielo y es cuando lo agarra Tony Stark y le dice: I was wrong about you. The whole ¿qué? World was wrong about you. Y ya. Ajá, que es el spoiler. ¿Crees que se muera? Dice Belly que no. Dice Belly que no. No morí. ¿Cómo van a matar a Don? Oye, ese actor no me cae bien. No sé por qué no me cae bien. No es el negrito de Iron Man 1, ¿verdad? No, lo cambiaron. Exacto. Este me cae mejor que el pasado. No, a mí me cae mejor el de la 1. De hecho, Don Shido no me da... Por ejemplo, su papel cómico que tuvo en Age of Ultron fue así como, ya cállate, Don Neta. Cállate, por favor. Pues... Y luego ya salen unos malotes y sale Scarlett, le dice... Bueno, sale... Tiene un papel importante, ¿no? Y sale y le dice a Tony, no vienen por mí. Y luego ya sale el capitán y Tony le dice, no empieces, no tiene que terminar en una pelea. Y mocos, le suelta un cachetadón al capitán. Y que le dice que le gustaría pegarle en esos perfectos dientes, ¿no? Uf, también Black Panther contra Bucky. Y luego Scarlet Witch ahí haciéndole algo al Vision. Sodomizando al Vision. Sí. Luego, lo que todo el mundo esperaba. El flecha de... Claro que sí. Con Ant-Man. Nos dijeron, es como en la portada. Y eso... ¡Como en el cómic! Sí. Escuche. Sí, son cosas como en el cómic, tienen que leerlo. Y... que totalmente diferente, ¿no? Al cómic. Es el Avengers 223, sí. Por si tienen la duda. Okay. Y luego ya sale el Crossbones y le dan putazo al Capitán América. Y luego ya le dice el Tony Stark al Capitán América, ¡no te levantes ese! Y el Capitán América le dice, podría hacer esto todo el día. Como en la primera película. Y luego ya la escena de todos contra todos. ¿Todos y se dan con todos? Finalmente dice, ya se me acabó la paciencia. ¡Underoos! Y ya. El momento que todo el mundo estaba esperando. Spider-Man, por fin. Y ese tema de discusión. Oigan, entrando al tema, el traje. ¿Qué les parece el traje? Asaf, tú tienes controversia. Ya me gusta, ya. ¿Te gusta? No, ya. Al principio no. ¿Tú, Charmin? A mí sí me gustó. Sí, a mí me gusta, se ve muy clásico. Me gusta que cierre los ojos y se vea como... Como muñequita zarándole los ojos. No, o sea, como... Se ve más expresivo de los ojos. O sea, tipo como Deadpool. Ajá. No, amigo, no. Ya, no, ahí, no. Ya quería esa pelea. Acabas de meterte una pelea de la que no vas a salir vivo. Cállate, esa... No es como Deadpool. No, estoy hablando de los ojos, o sea... Por eso, no es como Deadpool. Bueno, güey. Los Spider-Mans tenían la vista como fija, ¿no? Y este cierra los ojos y se ve expresivo, a eso me refiero. Tranquilo, amigo. No, recuerda que solo los Sith piensan en absoluto. Tranquilo. No, mira, al principio no me gustó mucho el traje, pero como que fui reduciendo mis espectros de odio y me fui dando cuenta de que realmente lo que no me gustó es que los ojos fueran tan mecanizados. O sea, lo comparo con Deadpool, como todo mundo lo compara con Deadpool, porque en Deadpool pues le digitalizaron los ojos y el resultado fue bastante bueno. Está chido. Pero en el caso de Spider-Man se ve totalmente mecanizado y hasta hacen ruidito. Eso quiere decir que obviamente le metió mano Stark. Y yo, de verdad, hay una parte de mí que de verdad espera que no haya sido Stark y haya sido el genio de Peter Parker. Ah, ok. Puede, porque por si ahí. Entonces sí me voy a enojar. Ok. Oye, porque Peter Parker es un genio. Pues, no digo que no sea inteligente, pero... ¿Sabes? ¿Qué me va a hacer enojar más? Sí, Tony Stark le hace los cartuchos de la telaraña, los disparadores, los web shooters. Pues seguramente sí. Puede ser que sí. Dice Dan Mister, solo diré que sí está bueno el traje. Dice Belek, no es como Deadpool, eso es cierto. Dan Mister nos pone la foto que salió despuesito, la versión Super Ultra Turbo HD. Es algo más como si estuviera enfocando a algo, dice Belek. Pero es como Deadpool, es el hermano, ¿no? Es el primo de Deadpool. Exacto. Es la funda. Y esa película es de Spider-Man, ¿no? No sé por qué se llama Deadpool. Es el Spider-Man malo. Para ver al capitán desnudo. Exactamente, yo también creo que tiene una especie de rayos X en sus ojitos para ver al capitán desnudo. Y pues a mí sí me gustó. No sé qué le hace. Bueno, haciendo el paréntesis, a mí me gustaba mucho el de Amazing Spider-Man 2. A mí también. Para mí, como de lo mejor que hemos visto. Es el mejor traje de Spider-Man en el cine, el de Amazing Spider-Man 2. También en su tiempo, el de Spider-Man, de Tobey Maguire, estaba chido. Estaba súper, súper retocado, pero... Era como que tenía la telaraña era como... Como... No, la telaraña que cubre el traje, ¿cómo? Las líneas... Sí. No estaban chidas. Estaban dos mileras, esa es la palabra, estaban bien dos mileras. Sí, estaba como tipo logo de PlayStation 3. Ándale, que cuando salió PlayStation 3 todo el mundo le tiró caca porque parecía el Spider-Man. Las letras, exacto. Pero sí, en su tiempo me gustaba mucho el traje de Spider-Man de uno. O cómo decirlo, Spider-Man, pues. Que de hecho me gustó eso en el traje nuevo, que las líneas están ahí, pero no están así tan marcadas, pero todo el mundo se ve. Creo que es una combinación entre actual y clásico. O sea, es un Spider-Man traído a la época, pero conservando como sus raíces clásicas, no sé. No sé qué opinen ustedes. Yo creo que sí. O sea, sí, lo mismo. Está chido, a mí sí me gusta, punto. El contorno negrito de los ojos, eso está chido. Acá está tipo... chido, ¿huh? Pero mi queja... Perdón, yo sé que no tengo que convencerlos y que no tienen que pensar igual que yo. Respetamos su opinión errónea. Es que es muy mecanizado. Es mecanizado. ¡Chicharmi! ¡Déjame! ¿Qué te decir? Sí, Belek se aventó un buen tweet en la tarde. Voy a parafrasearlo, no lo voy a citar como tal. ¿Qué dijiste, Belek? ¿Qué esperas? El chiste mamón que se van a aventar cuando se enfrenten Spider-Man y Ant-Man. ¿Qué perdón? ¿Spider-Man frente a Ant-Man? Ajá, o sea, el chiste mamón que va a salir de esa confrontación. Ahí les va el chiste, muchachos. Dice, me molesta que no sean líneas como tal, sino es el contorno de la figura, porque se ve como dos líneas paralelas, pero no se unen, eso me molesta. Ya entendí. Ya. Y, pues, oye, ¿qué más viste que pusieron la pelea de Civil War y después grita Capitán América y sale el Spider-Man de Spider-Man se cae? Ya, sí. ¿Sí lo vieron? Sí, claro. El otro Spider-Man que está haciendo la Spider-Miña, que hace como este movimiento, que sale Spider-Man y Iron Man, es un GIF. Y que salen como... es que no sé cómo decirlo con palabras. Cochando. Es la hispodermiña, así se dice, pero bueno. Volviendo a... ¿qué más? Ya es todo lo que sale en el trailer. Fue todo. Es un Spider-Man muy joven, ¿no? Tom Holland. ¿Nueve? Bueno, no el actor, sino el personaje. No sé qué. Está en prepa todavía, ¿no? Se supone. Yo creo que tiene como 19. 10 y algo. Dice... ¿qué más? Ojalá ¿qué lo más? Hagan. Ah, oye, ¿quieren hablar del trailer de Game of Thrones? Ah, pues sí. No me acuerdo. Lo vi, pero... ay, ¿sabes qué es lo mejor del trailer de Game of Thrones? Ajá. Vamos a ver a Melisandre otra vez como Dios la trajo al mundo. Melisandre. Melisandre o Azao, ¿cómo se llama? Melisandre de Azao. No me acuerdo. Que sea de donde quiera ser. No, sin spoiler. Bueno, creo que será algo difícil, pero... oye, si no se han puesto al corriente, no es nuestra culpa, amigo. Acuérdate de lo que hablamos el show pasado. Sí, bueno. Es que sí está lleno de spoilers, pero me encanta ya se va que... Danister, bye. Danister. Adiós, Danister. Besitos. Spoilers, se va. Que se abrigue con este frío, porque por allá me imagino que están como a menos 10. Por allá, ¿no? Ay, por allá donde conté. ¡Ojitos! Bueno, sí, el trailer. Que ya es el trailer, ¿no? Ya no son teasers ni nada. Ya es el bueno. Que también sale en principios de... no, finales de abril, ¿no? Sí, es el 24 de abril. 24 de abril, esperamos a que Danister salga para decir que... oye, ya va a salir este... no, no te crees. ¿23 de abril? El 24. ¿24? Sí. Esta va a ser por fin la primera temporada en la que la voy a consumir cada domingo. Por favor. Cada lunes. Por favor. Sí. No, sí, el spoiler está grueso, ¿eh? Nah, no hay tantos spoilers, realmente no se ve nada. No, me refiero a... a que si te trazas después un capítulo, ya estás a 10 años de tu cuate. Ah, claro. Bueno, ponte tú, a 4 semanas, en lo que te tardas de verlas todas. Exacto. Dice, yo pago HBO todo el año para Game of Thrones. Ah, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿HBO Go? ¿O cómo se llama? Sí, HBO Go. Y sí está chido, ¿eh? Ya lo he estado... está grueso, oye, ya me están poteando mucho aquí. ¿Qué? Es que andas muy, muy filósofo, Tito, ¿eh? Ando muy filósofo, yo sé. Estoy adelantado a la época. Dice, los domingos por 10 semanas. Jaja. Es que sí, y HBO Go está súper chido, ¿eh? Sí, me imagino. Tiene muy buen catálogo de películas, lo cual le falla un poco a Netflix. Y también de series, obviamente. Sí, creo que podría ser. O sea, podría ser una buena razón para no tener Netflix. Yo preferiría tener los dos, la verdad. No hay razón para no tener Netflix. Andas muy filoso, Tito. Filoso, ¿no? En México, sí, Danister, ya hay HBO Go. Pero creo que funciona. O sea, si tú ya contratas HBO, con el que lo contrates, te tiene que dar una clave. Y tú pones tu usuario y todo eso y tu correo. Y ya con eso que te dé. Donde lo contrates, que te dé los accesos, ya puedes entrar a HBO Go y ya puedes verlo. Sí, de hecho sí está en español y todo. Para ver, obviamente Game of Thrones en español latino, tío. Ah, no, perdón, ya la que... en español, pues. Ya, Tito, no la consumas. Ya, antes del... ya, no doy una. ¿Algo más que quieran agregar? Nos quedan escasos 5 minutos. ¿O podemos irnos con una bonita canción? Pues es que no quisiera hablar mucho del trailer porque sí es full spoiler, pero podemos irnos con una rola si quieres. Muy bien, pues de hecho ya aquí la tengo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. En el chat está Danister, está Belic, está Joven Fundista, el buen Alejandro, Átomo,